La andamos con más fuerza, ¿no? Con más ánimo, con más ímpetu, sí. Tienes que tener cuidado con el feedback. Entramos con más ilusión, con más ganas y podemos pues quitarle todo el efecto ese que tenía, que estás hace para poder luego empezar el mensaje tranquilamente y no tener ninguna molestia. Bueno, la que vamos a entrar con más ilusión, con más ganas, porque yo creo que la primera y la segunda semana le abonan el terreno a la tercera semana. Y yo creo que en la tercera semana estoy esperando grandes cosas del Señor. Sí, grandes cosas del Señor. Yo no sé cómo han llevado cada uno su ayuno, pero los quiero animar a que la última semana hagan un sprint final, y los corredores, aunque están muy cansados, en el sprint final dan todo, ¿cierto? Han visto los ciclistas cuando ya están coronando la meta, yo los he visto, han hecho 200 y pico de kilómetros, 300 y pico, 300, yo no sé cuántos, pero por alrededor de 200 a veces, 250. Y cuando llegan a la meta, yo digo, ¿de dónde sacan fuerzas estos muchachos para hacer un sprint, para ganar una carrera? Pues yo creo que nosotros espiritualmente debemos hacer lo mismo, no bajar la guardia, sino al contrario, dar lo mejor de nosotros en este cierre de ayuno. Bueno, en especial esta última semana que tenemos el martes para los niños. Yo creo mucho que hay algo que el Espíritu Santo quiere derramar entre los niños, porque siempre notamos cómo el enemigo está queriendo robar sus corazones en el colegio. Los que están todavía en primaria y cómo tanta maldad está moviendo ahí, y no podemos ser ingenuos nosotros los adultos, porque hay mucha maldad que está enredando el corazón de nuestros hijos, tanto que aunque vengan a la iglesia y sean de familias cristianas, están aprendiendo a fingir su imagen cristiana, y en el fondo empiezan a construir una segunda imagen de algo que es lo que realmente está el diablo ganándonos la batalla. Cuidado, tenemos que ser serios para que realmente lo espiritual sea genuino en sus vidas. Entonces, bueno, esto es solo como una advertencia y un ánimo para que me los envíen el martes. ¿Dónde está Vivi? ¿Estará dando clase o está aquí? ¿Está dando clase? Bueno, supongo que ya les enviaremos un mensaje a los padres por el grupo para que sepan a qué hora será. Es probable que sea más temprano, que no sea en la noche, sino más en la tardecita, por lo que es para los niños. El miércoles les esperamos a todos una vez más, y el jueves, vamos a cambiarlo para el jueves, para toda la familia. ¿Por qué queremos? Queremos bendecir matrimonios con sus hijos, madres con sus hijos, padres con sus hijos, o sea, todos los que estén de tu familia, que tú puedas traer, que tú quieras que estén cobijados bajo esa bendición, ven el jueves, porque el jueves es importante. Queremos que haya una bendición sobre la familia y va a ser muy importante este jueves. Bueno, ya sé que el anuncio estaba dado, pero yo siento que es importante reforzar esto. Bueno, hoy quiero compartirles un mensaje que hemos titulado Los Cuatro Llamados del Espíritu. Los Cuatro Llamados del Espíritu. ¿Por qué le he titulado de esta manera este mensaje? Porque creo que el Espíritu Santo nos está llamando. Y nos está llamando a muchas cosas, pero hay cuatro cosas que yo quiero recalcar en la carta a los Gálatas como fundamento. Luego voy a añadir más pasajes de la Escritura, pero principalmente voy a basarme en un pasaje que está en la carta a los Gálatas en el capítulo 5 desde el versículo 1. Y voy a hablarles de cuatro cosas importantes a las que yo creo que Dios nos está llamando. Yo sentía que el Espíritu Santo quería que yo compartiera sobre esto en esta mañana. Es el mes que estamos hablando de primicias, de finanzas, de establecer fundamento en las finanzas, pero el Espíritu Santo me puso esto, que es, no tiene nada que ver con finanzas en concreto, ¿no? Pero creo que el Señor va a hablarnos mucho en esta mañana. ¿Cuántos están dispuestos, con oído abierto, con corazón abierto, para recibir lo que Dios nos quiere decir, verdad? Porque si el oído no está abierto, es muy difícil. ¿Ya encontraron? Gálatas capítulo. Dice el versículo 1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hasta ahí, solo el uno. Quiero hablar, como dije, ¿de qué? Cuatro llamados. Voy a hablarte del primer llamado. Yo siento que hoy el mensaje es un poco más ágil. Entonces, pido que estés muy atento espiritualmente, para poder entender lo que Dios quiera hablarte en concreto a ti, a tu vida. El primer llamado es el llamado a estar firmes en la libertad. Estar firmes en la libertad. Lo encontramos en el versículo que acabamos de leer. Ese versículo decía: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y lee ahora conmigo el verso 7 y 8 de este mismo capítulo. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Y quiero unir estos tres versículos que tienen varias ideas importantes relacionadas con el llamado a estar firmes. Porque este versículo está claro que el Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, nos está exhortando a que debemos ser cristianos que están firmes. ¿Sabes lo que significa firme? Bien parado, bien plantado. Nada, o sea, muchas cosas pueden sacudirte, pero si tú estás firme, esa firmeza va a hacer que tú no caigas. Lo contrario a no estar firme es tambaleante, ¿cierto? Y cuando algo está tambaleante, en cualquier momento puede caer. Entonces, la vida del cristiano no puede ser una vida tambaleante. La vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios, de una persona que quiere amar a Dios y seguir a Dios, no puede ser una vida tambaleante. Tiene que ser una vida firme. Y para que una vida pueda estar firme, necesita estar firmes en algo que dice este versículo, y es en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Sabes que Jesús vino a dar su vida por ti para hacerte libre. Jesús vino a dar su vida por ti para romper todas las cadenas y todos los yugos de esclavitud y de ataduras. Tú no puedes amar a Dios y amar al pecado, porque el pecado es contrario a Dios. Dios aborrece el pecado, y Dios nos amó aún siendo pecadores, porque dice la Escritura que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Él llevó todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Ese es el sentido de la cruz. No hay otro sentido de la cruz, sino que Él dio su vida no para que dijéramos qué bonito, sino porque Él cargó sobre sí todos tus pecados, para que tú ya no los arrastres, para que ya no camines en ellos, no tengan que ser esclavo de los pecados. La Biblia nos dice que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, el gran llamado que tenemos para empezar en este mensaje es el llamado a estar firmes en la libertad. Y eso significa que tú no puedes, y este es mi reto durante este ayuno para ti, tú tienes que soltar cualquier cosa que te ha esclavizado, que te encadena. Mira lo que dice el versículo, el mismo versículo, sígalo viendo, dice: porque Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sabes lo que es el yugo? ¿Cierto? Son como una especie de cadenas. Pero yo estaba mirando en el idioma original la raíz de la palabra yugo, que es la palabra sugos, y yugo significa unir, como anclar algo. Y dice el versículo, si quitamos eso, no estés unido, no estés atado, no estés encadenado a nada que te esclavice, porque Jesús vino para que tú seas completamente libre. Entonces, tenemos un gran reto: salir de este ayuno completamente libres. Hoy nos han dado unos testimonios acerca de libertad. Tú tienes que romper. Hablé el domingo pasado acerca de personas que tuvieran vicios, cosas que todavía no han podido, y les dije: en este ayuno tienen que aprovechar, porque los ayunos son poderosos para traer liberación, para traer libertad, para soltar aquellas cosas con las que uno no ha podido, pero se puede en Cristo, porque Cristo dio su vida para que tú seas libre y para que tú, cuando seas libre, te afirmes en esa libertad. No puedes caminar en una libertad mezclada. Y yo hablé de esto en una de las meditaciones de esta semana, cosas mezcladas. No puedes tener libertad y esclavitud. No puedes querer tener a Dios en parte de tu vida y en otra parte seguir con el pecado y con la esclavitud del pecado. No puedes jugar a dos bandas, porque el diablo sabe qué personas vienen a la iglesia y juegan a dos bandas. ¿Y sabes lo que él hace? Él los juega con ellos. Esas personas dejan puertas abiertas en sus vidas, porque el pecado lo que hace es abrirle puertas a Satanás. Y Jesús es muy claro: o Jesús es quien dijo ser y todo lo que él dijo es verdad, o no es verdad. Él no es Dios, no murió por nuestros pecados, y entonces todo lo que creemos es vano. O Jesús es quien dijo ser, su sacrificio es real, su victoria sobre el pecado es real, y entonces tenemos que ser cristianos que realmente lo creen y que se afirman en esa libertad. No podemos andar en inestabilidad. Mire otro versículo que quiero compartir con ustedes, Romanos 5:2. Romanos 5:2. Dice este versículo: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Saben por quién tenemos entrada en la fe? ¿Quién nos abre el camino para entrar a la vida cristiana? Cristo, el Espíritu Santo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, que, diga conmigo, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces no es solamente entrar en la fe, no le sirve solamente venir a la iglesia, no le sirve solamente decir que cree en Dios. Eso no es suficiente para Dios. Hay una exhortación clara de la voz de Dios, de la palabra de Dios, diciéndote que Él espera de ti que tú estés firme, que tú no seas un cristiano mediocre, que tú no seas un cristiano inconstante, que tú no seas un cristiano, que tú seas un cristiano con cimientos fuertes y sólidos, con pies de plomo, con donde la escritura, donde la palabra, donde el Espíritu Santo gobiernan tu vida realmente, y tú entonces estás afirmado en la verdad, afirmado en la libertad de Cristo. Y no estoy hablando solamente de convicciones, sino de poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que hace que nosotros seamos robustos en Dios para vencer cualquier cosa. Hermano, hay etapas de la vida cristiana donde uno le ha abierto puertas al diablo, y luego le parece a uno que el cristianismo realmente no es muy genuino, porque como que uno no tiene poder para vencer el pecado. Pero eso es simplemente porque uno no se ha resistido y negado al pecado y se ha rendido al Espíritu Santo. Porque si tú te rindes genuinamente en este ayuno al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a revestir de un poder. Y es que no es solo poder, es que la atmósfera del Espíritu Santo, la atmósfera de la libertad, porque no hay libertad sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando tú entras a la firmeza, a la libertad, hay poder, hay algo que te va a ayudar a mantenerte firme, y es el Espíritu de Dios. Tú tienes que aprender a respirar en la atmósfera del Espíritu Santo. Mire, si usted no ha recibido la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, si no ha orado en lenguas y habla a cristianos que caminan y creen y conocen la Biblia, pues entonces empiece a orar y a pedir por el bautismo con el Espíritu Santo, que caiga el Espíritu Santo sobre tu vida. Y si ya eres bautizado, dije en una de las oraciones en las noches, empiece a recuperar esa presencia del Espíritu de Dios. Ore en lenguas, ore en lenguas, ore en lenguas, ore en lenguas. Puedes orar en español también, en castellano, pero cuando tú oras en lenguas liberas al Espíritu de Dios. Hay un río, hay un río. Mire, yo salgo del ayuno y yo estoy por ahí conduciendo, caminando, donde quiera que yo estoy, y estoy orando en lenguas y yo siento cómo se hace gigante el Espíritu de Dios en mí. La presencia del Señor se hace fuerte. Entonces, cuando tú eres fuerte y sales a las tentaciones de la calle, de la vida normal, tú estás como en una burbuja. Yo no te lo puedo explicar con palabras, pero saben, algunos me están entendiendo, me hacen sí desde allá donde están, porque saben que es distinto cuando uno mueve en el Espíritu que cuando uno mueve en la carne. Es tiempo de estar firmes, amados, porque es tiempo de disfrutar de nuevas cosas en Dios. Mire 1 Corintios 15:58, que también es un versículo muy precioso, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes. Una vez más, la Escritura nos dice que debemos estar firmes y constantes. Y yo he predicado sobre este versículo aquí en la iglesia, lo importante de estar firme y constante. Firme y constante. Y dice este verso: creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, yo creo que os he mostrado tres versículos muy importantes de la Biblia que nos hablan de la gran responsabilidad y el reto que tenemos de estar firmes. Mira, quiero terminar este primer punto diciendo esto: ya no le eches la culpa a nadie, terceras personas, de la no firmeza en tu vida. Si tú no te mantienes en el Señor, no le culpes a nadie. No culpes a tu mujer, no culpes a tus hijos, no culpes al trabajo, no culpes a los pastores, no culpes a los líderes, no culpes a alguien que viste que tenía mal testimonio en la iglesia, daba mal ejemplo, y digas: ah, como él da mal ejemplo, entonces yo mejor no sigo al Señor. Son excusas, excusas, completamente excusas. Yo en el camino de mi vida espiritual he tenido muchas personas que han estado firmes y me han mostrado hasta el final el ejemplo de vida. Y hay otros que los he visto que estaban arriba y han caído y han sido mal ejemplo para mí. Pero he aprendido de los que fueron mal ejemplo, no para seguir su mal ejemplo, ni para decir: ah, pues entonces eso significa que yo puedo también tener mal, portarme mal. Oiga, cuando usted ve a alguien en la iglesia que se porta mal, que tiene mal ejemplo, mal testimonio, usted no siga, usted repréndalo. Dice la Biblia que con amor vaya y lo llame: hermano, usted está haciendo mal, lo que usted hace está mal. La Biblia dice que todos tenemos derecho a exhortarnos unos a otros en amor, en amor, o sea, con respeto, pero con firmeza. Todos tenemos autoridad para decirle al otro: hermano, no vas bien. Eso no lo haga, no está bien. Y usted no diga: ay, él lo hace mal, pues entonces yo también lo hago mal. O él lo hace mal, ya me robó el ánimo. Ay, yo no sé si sigo en la fe. Yo creo que eso es falso, eso lo de la iglesia, eso es un timo. Porque yo vi a no sé quién saliendo de no sé dónde. Usted, si lo vio saliendo, vaya y encuéntreselo ahí en la puerta y le dice: ¿usted qué hace saliendo de aquí? Y salga, no diga más excusas. Tírele las orejas a su hermano y dígale: usted no sea parte del Señor, venga, camine. Si cayó, levántese, lo ayudo a levantarse. Porque los cristianos también se caen, también fallan. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos levanta, Jesús que nos limpia con su sangre y nos dice: vamos para adelante otra vez. Pero no es esa de caigo y caigo y caigo, caigo, peco, confieso y empato. No, no. El cristiano tiene una meta. ¿Cuál es? Estar firme. Primer llamado que tiene nuestra vida: estar firme. Segundo llamado: tener una fe activa e inquebrantable. Una fe activa e inquebrantable. Mira, si algo debe pasar durante este ayuno y al salir de este ayuno, es que tu fe tiene que salir robusta. ¿Cómo se puede estar firme en el Señor si uno no tiene la fe robusta? ¿Verdad? No se puede. No se puede. Necesita uno tener una fe crecida, una fe desarrollada intencionalmente. Vamos a leer unos versículos que están en Hebreos 11, versículos 6 y 8. Hebreos 11, 6 y 8. Dice esta escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que lo puede hallar, ¿no? Que lo puede encontrar, y que es galardonador de los que le buscan. Y luego del versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, diga conmigo, llamado. Abraham fue llamado. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por eso el segundo llamado es el llamado de la fe. El primer llamado es el llamado a estar firmes. Lo vimos en el versículo 1. Luego el segundo llamado, que yo estoy meditando en qué, en Gálatas capítulo 5, ¿os acordáis, no? Pues ahora vamos a leer el versículo 6 de Gálatas. Todavía no lo vamos a leer, pero luego lo vamos a leer, donde nos habla de la fe. Por eso estoy diciendo que el segundo llamado es el de la fe. Pero volviendo a este pasaje, la fe es un llamado. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado. Hay un llamado. Hay un llamado que es de fe. En la vida cristiana no se puede vivir sin fe. De hecho, el primer versículo que hemos leído de Hebreos hoy, Hebreos 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú vienes a la iglesia con incredulidad, ¿cómo vas a agradar a Dios? Tú esperas que Dios se manifieste a ti, pero hay incredulidad en tu vida. ¿Cómo se va a manifestar? ¿La fe qué hace? Solamente en la tierra, imagínese. Cuando uno anima a alguien y le dice: yo creo en ti, yo creo en ti. Como cuando un niño va a empezar a montar en bicicleta y lo empiezas a animar, o los patines: yo creo, tú puedes, tú lo vas a hacer. Tú. Solamente cuando tú activas la fe hacia una persona, hacia un niño, por ejemplo, ¿qué produce en el niño? ¿Cierto? Yo puedo, y lo hace. Porque la fe activa algo poderoso. ¿Usted sabe que nuestra fe mueve a Dios? Nuestra fe mueve a Dios. Alguien que se mueva, que se sacude, que diga: sí, ay, amén, qué bueno. De verdad, la fe mueve a Dios. La pasividad no mueve nada. La pasividad no mueve nada. Es tiempo de levantarnos en fe, porque nosotros somos la generación de la fe. Esta generación en España, que ha sufrido, la fe ha sido muy sufrida en España. Para que hoy tengamos las congregaciones que hoy tenemos, mucha gente ha pagado precios durísimos, han tenido que sacrificar sus vidas, han tenido que huir de España. Otros han sufrido tiempos de persecución. En tiempos de la dictadura era súper difícil ser cristiano, evangelista o evangélico aquí en España. Hoy tenemos una aparente libertad, pero podemos creer en el Señor, pero hay que tener cuidado, porque cuando nuestra fe no está bien cimentada, parece que cuando hay libertad todos tenemos fe. Pero vamos a ver si hay presión, ¿qué va a pasar con nuestra fe? ¿Quién va a manifestar realmente creer en el Señor? ¿Cómo va a ser la calidad de nuestra fe? Necesitamos ser cristianos que realmente crecen en el llamado de la fe. Hay varios tipos de fe. En la Biblia la palabra fe se usa de distintas maneras. ¿Ok? Primero está la fe. Bueno, voy a decirles, no es que haya un orden concreto, primero uno, segundo lo otro, ¿no? Voy a hablaros de varios tipos de fe, ¿no? Está la fe que es como la fe natural. Todas las personas tienen fe, aunque no vengan a esta iglesia. Tienen fe en algo. Pero luego viene la fe que hemos llamado fe salvadora. La hemos titulado como fe salvadora. ¿Por qué la llamamos fe salvadora? Porque la Biblia dice que cuando nosotros pudimos creer en el Señor Jesús, no fuimos nosotros, fue el Espíritu Santo que vino y nos dio una fe una fe, una porción de fe que no teníamos, pero que nos fue dada por el Espíritu Santo para poder creer en Jesús. Sin el Espíritu Santo y ese toque de fe no hubiéramos podido haber creído. Sin embargo, gracias a esa fe salvadora, esa fe que aplicamos un día para creer en Jesús, entonces hoy tenemos vida eterna, vamos al cielo. Teníamos reunión de pastores el lunes pasado, fue este lunes que pasó, ¿no? Teníamos reunión de pastores de la ciudad y estaba el pastor Guillermo Burgess, que es un hermano que ya tiene 80 y algo de años. Y entonces lo recibimos todos con tanto amor, es un hermano tan, tan lindo, tan especial. Y cuando entró a la, entonces todos le decían, ¿cómo estás? Bueno, más o menos, voy bien, pero ya no escucho mucho, dice. Entonces le dijo a alguien, dijo, ojalá llegues a los 100. Dijo, hombre, no sé si quiero llegar a los 100. Es que yo no, es difícil, son muchos achaques, son muchos años. Y yo no sé, como lo que él manifestó es decir, no sé si me quiero ir más bien ya con el Señor. Y pensaba, ¿cuántas personas le tienen temor a la muerte? ¿Cuántas personas no están claros? O sea, no quisieran pensar qué va a pasar después, o no quieren que termine esta vida que tenemos ahora. Pero yo veía ese gozo y esa paz en Guillermo. Y Guillermo estaba diciendo, no, pues lo que el Señor me tenga aquí, pero el resto yo ya estoy listo para ir a la casa celestial. Sí, yo sé que cuando llegue allá, eso es una pasada. Cuando yo llegue a la casa de mi padre, eso es una maravilla. Un hombre que lo ha hecho todo por España, ha entregado su vida desde la juventud por España. Es una historia larguísima y el testimonio de él. Pero ha hecho una cosa tremenda entregando su vida entera por España. ¿Cuánta gente no ha mostrado realmente una fe firme? Él es uno de los que llegaron cuando en España no era para nada fácil predicar a Cristo. Constantino Justo, ustedes lo conocen, el padre de Samuel. Hoy lo vemos que ya está casi retirado. Pero él y su mujer, que hoy ya son mayores, también fueron de los que hicieron una guerra aquí tremenda. El pastor Ortega, que he invitado a predicar alguna vez aquí, son personas dignas de, vamos, nos quitamos el sombrero y decimos, amados hermanos, ustedes han sido nuestro ejemplo. Ustedes han peleado en España cuando aquí ha sido dificilísimo. Y luego vino la visita del Espíritu Santo en medio de nuestros hermanos gitanos. Y algo transformó la atmósfera de España entre los gitanos y vino un mover tan lindo de Dios, pero no era solo para los gitanos, es para todos los españoles y para todos los que pisan esta tierra. Dios quiere revitalizar esta tierra, pero necesitamos ser la generación que se levanta con fe para creer que va a traer y portar la bandera de ese avivamiento que necesita España en este tiempo. Nosotros necesitamos ser los que están listos para tener una fe activa e inquebrantable. Abraham respondió y obedeció a ese llamado de fe. ¿Sabes por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cada vez que te entre el desánimo, acuérdate de esto: si pierdo mi fe, el Señor no se agrada. Si me dejo entrar en angustia, en frustración, en depresión, el Señor no se agrada. Tienes que volver a recordar. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Tienes que saber. Y si no, apúntate unos versículos. Por eso es importante rayar tu Biblia. Por eso es importante tener una lista. Mi mamá siempre hizo montones de listas de versículos de todo estilo para que me levanten el ánimo. Tengo 80 versículos que dicen todo lo que Dios está listo para darme a mí. Yo les hablé en estos días en la meditación de promesas. ¿Cómo vamos a liberar promesas sin fe? ¿Cómo vamos a liberar promesas sin fe? Si solo miramos lo que ven nuestros ojos delante, como Samuel eligiendo al hijo de Isaí, en vez de elegir a David, iba a elegir al hijo mayor. ¿Cómo vamos a hacer esto si no somos gente con una fe firme y con una fe activa e inquebrantable? No lo vamos a hacer. Primera de Timoteo 6:12. Perdone que lo avance así un poco rápido, no sé si lo alcanzan a poner en la pantalla, pero Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Usted, yo sé que muchos de ustedes han leído este versículo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Se da cuenta que la batalla de la fe es un llamado? La batalla de la fe no es algo que viene regalado, como que lo que usted quiere conquistar está listo para regalárselo. Cuando usted va a poseer algo, usted tiene que pelear por ello. ¿Y usted cómo lo pelea? Porque lo pelea por la fe. Se pelea con fe. La fe es un arma poderosísima, defensiva, pero también es una fe, es un arma activa. Defensiva porque en la armadura la vemos como un escudo, ¿no? Nos protege de los ataques del enemigo, de Satanás, la fe. Pero también la fe es algo activo porque es capaz de caminar y ayudarte a que puedas vencer y dominar y avanzar y abarcar territorio, porque estamos peleando una batalla y en esto no podemos ser ignorantes, hijos de Dios, hijas de Dios. Por eso no es fácil cada día y cada semana. Porque lo más fácil es ir con la corriente de este mundo. La Biblia dice que existe una corriente. Y en estos días que hay inundaciones y que ustedes las han visto en la televisión, en muchos lugares, en el norte de España, en Inglaterra, en muchos lugares que se están viendo, ¿cómo es la corriente? Lo arrastra todo. ¿Qué fácil es? Tírate a la corriente y que la corriente te lleve. Pero el llamado de la fe es un llamado donde vamos contra corriente. Es un llamado difícil, es un llamado que el mundo no va a entender. Jóvenes, claro que es más fácil venderse al mundo. Es más fácil venderse a la manera de pensar del mundo, a los sentimientos como los manejan los jóvenes. Es más fácil rendirse a las presiones del mundo. Claro que eso es lo más fácil. Sí, Jesús ya lo sabe, Él lo dijo. Pero Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Dice también el apóstol Juan: el que hace la, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces es tan importante entender que hay un llamado. Cuando hay un llamado, es una responsabilidad. No podemos rehuir, no podemos tomarlo como una nota informativa que vimos. No, tú quieres ser cristiano, tienes un llamado. ¿Cuál es el primer llamado? ¿Tu primera responsabilidad cuál es? Estar firme, ¿cierto? No es responsabilidad de nadie, ya no se la vas a pasar a terceros. Te va a estar firme. Entonces ya escucho en esta mañana que yo he visto personas que han caído, en las que yo, digamos, vi un ejemplo y de repente luego cayeron, pero yo nunca dije: no seguiré al Señor porque tal persona cayó. No, dije: seguiré al Señor y no seguiré el ejemplo de esa persona. Eso sí. Entonces me voy de la iglesia porque tal persona, no. Todos los problemas en el Señor hay que enfrentarlos, bueno, y en la vida en general, pero en el Señor no te dice que huyas, que los enfrentes. Tienes que sentarte con las personas, tienes que hablar, tienes que perdonar, tienes que dar oportunidades, tienes que tener misericordia, pero tienes que estar ahí, estar firme, no huir. La segunda cosa es la fe, ¿verdad? El último versículo es el de Gálatas 5:6, en este segundo punto, porque dice: porque en Cristo Jesús, Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Estamos basándonos en Gálatas 5, ¿cierto? Y el versículo 6 es el que nos habla de la fe. Final del versículo dice: la fe que obra por el amor. Es uno de los versículos que más nos gusta. A mi esposa sé que también le gusta este versículo. La fe que obra por el amor. A mí me ha impactado este versículo, porque muchas veces uno no entiende que la fe, una de las cosas importantes de la fe es que la fe se tiene que ver en las acciones. La fe que obra. No hemos malentendido a veces la fe como una fe pasiva que solamente la tengo para quedarme orando. Yo creo que tú puedes hacer todo, Dios. aunque yo me quede aquí encerrado en mi habitación y no haga nada. Es una fe pasiva. Hay una parte de la fe que es pasiva, como cuando el Señor dice: no hagas nada, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Cuando tú peleas, cuando llegas al punto donde Dios te dice: no pelees, no te metas, yo voy a hacerlo por ti, significa que la parte donde te correspondía a ti hacer algo ya no la tienes que hacer más, ya la va a hacer Dios. Pero no en todos los casos la fe ha de ser pasiva. Hay muchas batallas, por ejemplo, cuando uno está batallando para que sus hijos crezcan conociendo y amando a Dios, por supuesto que tengo que doblar rodilla y creer que el Señor, te entrego a mi hijo, te entrego sus luchas, sus necesidades, sus problemas, sus conflictos, sus tentaciones, amén. Pero luego me levanto y yo coopero con Dios en ese proyecto. Dios me tiene que dar a mí la gracia, la autoridad, el amor para que yo pueda ayudar a mis hijos, a mis hijas, a nuestros hijos, a que sean lo que Dios quiere que ellos sean. Y entonces requerimos de fe, porque hay muchos momentos donde la cosa se pone difícil y verdad que uno se desanima. Salgo con fe del cuarto de oración y salgo y me encuentro con mi hija Laura o con Mateo. Pongo mi ejemplo, pero ustedes pónganse ustedes ahí en el ejemplo, en esa escena. Y voy y le digo algo a Mateo y él me contesta mal. No es que digo que Mateo me conteste mal, pongo el ejemplo. Y Mateo me contesta mal, enseguida me golpea y ya digo: ay, Señor, pero no acabé de orar. Yo pensé que cuando yo saliera del cuarto de oración, Mateo me iba a decir: sí, amantísimo Padre, lo que tú quieras, ¿qué quieres hacer? Todo lo que tú me digas yo lo haré. ¿Quieres que te limpie los zapatos? ¿Algo más? Pero no encontré que Mateo iba a decir. Mateo ni se enteró de que yo oré por él. Mateo ni se enteró que yo estoy creyendo por unas cosas sobrenaturales sobre su vida. No se entera, no tiene que enterarse. Se tiene que enterar mi Padre Celestial que estoy orando con fe porque algo va a sembrarse en su corazón. Y yo veo que, ay, en ese momento de la batalla como que me desanimo y digo: ay, Señor, pero mira, oré y pasó, fue lo contrario. Usted no se deje robar porque usted está en una batalla. Ya leímos en el otro versículo, la fe es una batalla. Estamos en una batalla. Las batallas, lo que el Señor nos va a garantizar es la victoria en la guerra. Pero las batallas hay muchas que se van a pelear. Muchas que se van a pelear. Y usted no puede bajar la fe. Usted no puede bajar la fe. La fe es su escudo. La fe, acuérdese que la fe es como el escudo, es la fe que lo protege. Usted está peleando y vienen a atacarlo y empieza a sentir usted los golpes, los golpes, los golpes. Pero imagínese que quitar el escudo, te entra el golpe en pleno. Necesitas de la fe. Tremenda cosa el tema de la fe. Mi esposa dijo que ya les he mandado dos meditaciones de fe, que si será que es que, y estos días le dije: estoy pensando en meditar sobre la fe otra vez. Digo: no puede ser, otra vez les vas a mandar otra meditación de fe. Yo creo que es verdad, siento que hay algo, dos cosas muy fuertes en este ayuno: poder y fe. Yo siento que tenemos que salir revestidos de poder y de fe de este ayuno. Tercera cosa, ya sé que me he gastado la mayor parte en las dos primeras, así que tranquilo, aquí iré igual de lento. Tercero, llamados a pensar y tener la mente de Cristo. Llamados a pensar y tener la mente de Cristo. Y mira el versículo 10, ahí en Gálatas capítulo 5, perdón que allá estoy saltando al último que les dije del grupo, Gálatas 5:10. ¿Ya lo tenéis? Dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a la sentencia quien quiera que sea. Dice: yo confío respecto de vosotros, lo dice Pablo a sus ovejitas de Galacia, de la iglesia de los Gálatas, como si yo os dijera a vosotros: y yo confío respecto de vosotros en el Señor, hermanos, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Este versículo nos está hablando acerca de nuestra manera de pensar. Nos está hablando acerca de cómo el Señor ha pasado días, semanas, meses y años formándonos en el conocimiento de la verdad, para que la verdad sea establecida en nosotros y para que nosotros ya no cambiemos nuestra manera de pensar, sino tengamos una manera de pensar centrada según Dios. Esa manera de pensar según las Escrituras se llama tener la mente de Cristo. Y les voy a leer un par de versículos más que tienen que ver con la mente de Cristo. Vamos a leer un par de versículos. Primera de Corintios 2, 15 y 16. Primera de Corintios 2, 15 y 16 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Sabe que el Señor tiene una mente? O sea, el Señor piensa como nosotros, procesa el conocimiento, tiene todo el conocimiento, pero tiene una mente. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? ¿Quién le enseña al Señor? Son preguntas retóricas. O sea, ¿quién conoce la mente de Cristo? Es decir, ¿quién conoce, tiene el mismo nivel de conocimiento que tiene el Señor? ¿Quién? ¿Vale? ¿Quién le ha enseñado al Señor? ¿Quién está para enseñarle a Dios cómo tiene que hacer las cosas él? Son preguntas retóricas que no hay que responderlas, están claras las respuestas, ¿verdad? Dice: más nosotros. Y ahí hace un contraste: más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no quiero entrar aquí en profundidad, porque en esta iglesia enseñamos intensamente lo que significa tener la mente de Cristo, una mente renovada, una mente transformada. Todo lo que significa esto en el proceso de crecimiento y de madurez, también en el proceso de libertad, para que uno sea libre y no viva en esclavitud, porque muchos de los problemas de esclavitud están en la mente. Los problemas que uno ha tenido es las maneras de pensar incorrectas. Entonces uno le ha dicho, por ejemplo, usted siempre le han dicho: usted es un burro, usted es un bruto, usted no es capaz de tal cosa, y todo el tiempo ha pensado eso. Tú no eres guapa, y ha pensado: yo no soy guapa. Ha pensado: a mí no se me dan bien las matemáticas, entonces no se me dan bien las matemáticas. Y establecemos unas maneras de pensar, unos patrones de pensamiento, que no solamente son pensamientos, sino que implican quiénes somos, cómo se construye nuestra identidad. Y por eso nuestra misma identidad está distorsionada. Cuando venimos a tener la mente de Cristo, empezamos a pensar conforme a cómo Dios nos ve. Y cuando pensamos como Dios nos ve, empezamos a pensar cómo nos ve Cristo a nosotros. ¿Y cómo vas a saber cómo te ve Cristo si no es a través de su palabra y a través de los ojos de su Espíritu Santo? Solamente ahí empiezas a ver el valor tan tremendo que Dios le da a tu vida. ¿Cuántas personas han pisoteado tu vida? Yo conozco tantas personas, incluyendo la mía personal, que he vivido con personas que me han humillado, que me han pisado, que no me han valorado, que me han hecho sentir que yo no tenía valor, que no me apreciaba a mí mismo. Llegaron a hundirme personalmente. ¿Cuántas personas de nosotros que han convivido en una relación sentimental, esa relación sentimental te ha dañado la autoestima? Y esas relaciones y esas cosas que hemos vivido han construido una manera de pensar que no es la de Dios para nosotros. Necesitamos tener la mente de Cristo. Necesitamos empezar a pensar y a ver cómo Dios nos ve. ¿Qué propósito tiene Dios con nuestra vida? Porque cuando eso empieza a renovarse, y eso es de lo que vamos a hablar también ahora, de renovación, porque el verso 2 del capítulo 12 de Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Está ahí? ¿Veis lo que hay al final? ¿Qué pone? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Primero es buena, agradable y perfecta. El mundo, no todo lo que encontraba en el mundo es bueno, agradable y perfecto. Hay placer, y el placer que ofrece el mundo parece de momento rico, agradable. Pero ¿cuántos alguna vez se han embriagado? ¡Qué gran placer! Hasta la mañana siguiente cuando se levanta. ¡Uy, Dios mío! ¡No me hablen! ¡Hable bajito! ¿Sí o no? ¿Cuántos han hecho cosas que parecía que wow, lo máximo? Y luego, cuando al otro día descubre lo que le pasó, lo que hizo, dice, pero Dios mío, un rastro de dolor y de daño. ¿Será que eso es lo más bueno? En cambio, lo que produce Dios es bueno. Cuando Dios dice que algo es bueno, agradable y perfecto, no significa que todo es placer, placer, placer. Significa que es positivo a largo plazo para nuestra vida. Qué bueno es pensar que todo lo que Dios tiene para mí es bueno, agradable y perfecto. A veces que Él me apriete las clavijas, es bueno, agradable y perfecto. Porque yo necesito que me apriete las clavijas del Señor. Y a veces cuando las afloja y me da las bendiciones, también es que rico, Señor. Significa que algo va mejorando en mí para que tú sientas que puedes soltarme algo. Y ya me ves que realmente estoy respondiendo a esa transformación, a esa renovación. Necesitamos ser renovados, amados. En todo. En nuestra mente. Por último, y algunos respiran. Tengo más versículos, pero vamos a dejarlo ahí. El llamado a servir. Me dice, por fin. El llamado a servir en el versículo 13. ¿Me estáis entendiendo los llamados de Dios? Llamados a estar firmes, llamados a tener una fe activa, inquebrantable, o sea, que nadie te la puede doblegar, sino que es una fe que se va a sostener. ¿Amén? Esa es la fe con la que vamos a salir. ¿Cómo vamos a salir de este ayuno? Firmes, con una fe firme, inquebrantable. Tercero, vamos a salir ¿cómo? Con una mente renovada, la mente de Cristo. Necesitamos eso. ¿Cómo lo hacemos? Con la Escritura. Estamos dándole mucho a la Escritura, mucho a la Escritura. Alguno dice cuando empieza a leer y le tocan estos capítulos largos de Lucas, ¿no? Son largos. Largos. Hay uno por ahí que es de 70 y pico de versículos. Y uno dice, Señor, yo que nunca leía y ahora me toca todo eso. ¿A qué hora leo todo esto? De pronto leo un día o dos, pero todos los días. Mira, yo cuando empecé la vida cristiana también, yo era un pésimo lector, pero empezó el Espíritu Santo a ayudarme poco a poco. Y cuando empezó a venir el cambio a mi vida, empecé a poder leer más la Escritura. De hecho, cuando empecé a ver, cuando la palabra de Dios empezó a ser viva para mí y a darme cuenta todo lo que había ahí para mí, ay, ya no había quien me quería parar de leer, ya no estaba limitado por los planes de lectura. Yo leía mi plan de lectura que tuviera con quien fuera y luego yo me ponía a leer otra cosa porque yo quería más del Señor. Y al contrario, que mis pastores tenían que enseñarme, pero no comas tanto que te vas a atragantar. A veces es mejor comer despacio y masticar bien, que le va a hacer más provecho que meterse una atragantada de comida que al final no se mezcló todo y no supo nada ni qué comió. Entonces, yo sé que a veces cuando estás empezando a leer la Biblia, lees y como que hay muchas cosas que no entienden o apenas dices, esto ya lo había leído, esto ya lo entiendo, esto no sé qué. Todavía nuestro entendimiento es muy, muy básico respecto a la palabra de Dios, porque la Biblia ha de leerse espiritualmente, con la ayuda y con la compañía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, siéntate aquí conmigo, enséñame para que yo pueda entender, revélame lo que querías decir. Entonces, cuando va ocurriendo eso, algo te va a pasar. ¿Sabes qué? Para ti va a ser muy difícil leer rápido. Vas a tener que leer despacio porque vas a tener que meditar. Y cuando estás leyendo despacio y meditando, descubres que para cumplir los dos capitulitos se te fue hora y media. Lo que podías leer en 15 o 20 minutos se termina yéndote en hora y media. Y dices, ¿y a qué horas pasó esto? Porque estabas realmente empezando a entrar en la profundidad de la palabra. qué es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida. Último llamado, el llamado a servir. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, servíos por amor los unos a los otros. Y ahí está el último llamado. ¿Llamado a qué? A servirnos los unos a los otros. Para todos los que han pasado por la escuela de servir en esta iglesia, les quiero recordar, ahora que ya ha empezado nuestro servicio, pero en febrero que se va a activar con más fuerza todo, tú sirves con pasión. Recuerden que hay cuatro indispensables para servir al Señor que hemos enseñado aquí en la iglesia. Y el tercero de ellos se llama frescura. La tercera cosa que uno necesita para servir a Dios es frescura. Porque cuando uno se envejece, cuando uno entra en rutina, cuando uno hace las cosas porque le toca, es lo más horrible que hay. Imagínate que lo más horrible es lo que le vas a dar a Dios. Voy a servir con esa actitud, con ese corazón. Eso no sirve, porque aquí dice que nos tenemos que servir por amor. Por amor los unos a los otros. Porque cuando tú limpias el templo, cuando tú eres ujier, cuando estás en la cafetería, cuando nos proyectan allá, cuando llevas el sonido, Pedro, cuando los músicos están aquí, cuando los de logística están ayudándonos en la organización, tantas otras cosas, la limpieza, no sé si ya la nombré, cuando los maestros están enseñando a los niños, cuando la obra social sale a la calle, cuando la intercesión va a orar, cuando el grupo de conexión le da la bienvenida a todas las personas nuevas que llegan a la iglesia, cuando el ministerio de jóvenes, bueno, los ministerios ya es otra cosa, es lo mismo, pero es otra harina. Cuando hacemos todas estas cosas, lo tenemos que hacer como un río de amor. Y cuando uno está movido por el amor, uno está ilusionado, uno está motivado. ¿Cuántas veces hemos predicado aquí en este púlpito lo que significa estar enamorado y enamorarse de Dios? Que así como cuando se enamora de alguien en la tierra, mejor dicho, cuando los adolescentes se enamoraban, cuando uno es cristiano y era adolescente y se enamoraba, pues ahí duraba horas en el teléfono. ¿Ustedes duraban horas en el teléfono? ¿Sí? ¿También? ¿Quieren contar el testimonio? Cuando la gente se enamora, quiere estar todo el tiempo hablando. Antes no había WhatsApp, pero ahora ya hay WhatsApp. Entonces, ¿dónde estás? Estoy a punto de salir a los 30 segundos. ¿Ya estás cerca de la puerta? Y así, ¿ya saliste? ¿Ya cruzaste? Hay una intimidad, hay un deseo. No hay nada mejor que servir al Señor por amor y servir a los demás por amor. No estoy describiendo algo que no sea la persona de Jesús. Jesús es amor en carne viva. Los seguidores de Jesús se les llamó cristianos, porque cuando fueron transformados por Cristo y por el Espíritu Santo, la gente cuando los vio decía: ahí va un cristiano, o sea, uno que es como Cristo. ¿Por qué decían que eran cristianos? Porque se parecían a Cristo. No porque eran los de la nueva religión, sino porque no sabían cómo llamarlos. Y su manera de actuar, de vivir y de todo, era como Cristo. ¿Y qué pasa con los cristianos de esta generación? ¿Cómo sirven? A veces servimos como si fuera un trabajo. A veces servimos como si fuera una cosa que nos toca. Mire, cuando uno sirve al Señor, uno se desvive y se vuelve su prioridad de vida. Y nadie tiene que estar detrás de uno para decirle que venga a limpiar el templo, que prepare la predicación, que prepare la alabanza, que ensaye con la música, que haga bien lo de la proyección, las fotografías, que prepare la clase de los niños y que ore y que busque y que anhele. Mi hija está enseñando hoy a los niños y ha estado con una ilusión y ha preparado materiales y ha estudiado y ha orado y ha buscado a Dios, y yo la he visto y me he renovado viéndola y dije: y esto es lo que yo quiero ver por multitudes. Yo quiero verlos aquí limpiando. Yo no sé, yo no los vengo a ver. Yo no estoy acusando a nadie, ¿no? Pero los que están limpiando aquí, yo los quiero ver cantando y mejor dicho aquí. ¿Sí? Se gozan aquí cantando y ponen su salsa y su... Es que les gusta tanto la salsa. Y como hay salsa cristiana, pues ahí ponen su salsa cristiana, su fruco. Servir al Señor con amor. Solamente voy a leer los pasajes y terminamos. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Quiere decir simplemente que servimos al Señor sin esperar nada a cambio. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Los que servimos al Señor no estamos sirviendo al Señor porque vayamos a ganar algo. El Señor nos bendice, pero si no nos bendijera, igualmente. Es que no lo servimos por lo que vamos a ganar. Primera de Timoteo 6:11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la servidumbre. Aunque este versículo no tiene directamente nada que ver con el servicio, concretamente, pero hay algo que me inquieta al Espíritu Santo, es la necesidad de huir de cosas, apartarnos de cosas que pueden robarnos nuestra esencia en el servicio. Porque le dice Pablo a un siervo de Dios que es Timoteo: tú huye de estas cosas, de las cosas que te pueden atar e impedir que tú sirvas a Dios como Dios espera que tú lo hagas. Apocalipsis 2, versículos 2, 9 y 13. Es muy importante a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? La iglesia del amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete. Voy a leer unos tres versículos de esta carta: el 2, el 9 y el 13. El mensaje que el Señor Jesús le dice en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso es este: yo conozco tus obras, le dice el Señor a esa iglesia, a la iglesia en la ciudad de Éfeso. De hecho, Éfeso existe, o sea, ya no se llama Éfeso, pero existe, ¿no? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Lo primero que dice aquí es que él le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Entonces, una iglesia que está haciendo las cosas bien tiene que ser una iglesia que hace un arduo trabajo. Porque el Señor no le reprende el trabajo a la iglesia. El Señor no les dice: no hagáis eso más. Él lo que dice es: el problema es que han dejado el amor con el que lo hacían. ¿Me están entendiendo todos los que sirven en esta iglesia, los que lideran en esta iglesia? Al Señor no le importa que tú sigas haciendo. El Señor lo que le importa es, sigues haciéndolo con el mismo espíritu, el mismo corazón, la misma pureza. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y le dice el 9, nuevamente dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, que tú eres rico. Esa es otra iglesia. Y la blasfemia de los que te dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una vez más dice el Señor a otra iglesia, dice: yo conozco tus obras. Y el verso 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este versículo es tremendo. Pero sin alargar la meditación para poder terminar, quiero decirte que hay ciudades, hay zonas en la tierra donde hay como principados, potestades, gobiernos fuertes de tinieblas, donde es más difícil la obra de Dios, donde es más difícil la predicación, donde los corazones son más duros, donde avanzar en el reino es mucho más difícil. Esto es lo que ocurría con esta iglesia. Sin embargo, él dice: yo sé dónde trabajas y dónde moras, y sé que retienes mi nombre. Me gusta eso. Una iglesia que no paró de trabajar, aunque estaba en medio de una atmósfera que todavía le era adversa. Una iglesia que aprende a respirar el aire de Dios en medio de la toxicidad de lo que está en su entorno. Esa es la iglesia que tiene que ser amor fraternal. Una iglesia que está firme. Una iglesia que tiene una fe inquebrantable, ¿verdad? Una iglesia que tiene la mente del Señor, que piensa como el Señor, y una iglesia que está firme para servir, una iglesia que sirve al Señor. No da más tiempo, pero vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro, ni te pongas en pie, no te pongas en pie. Inclina tu rostro, porque yo creo que en este ayuno hay una sensibilidad, cada uno está preparado, dispuesto. Yo creo que necesito que haya mucha honestidad con el Señor esta mañana, porque hay algunos que no han estado caminando firmes, han estado ahí tibios. Y el Señor está presentándote hoy su palabra, exponiéndote, porque esta semana, última semana de ayuno, Él quiere revestirte de esa firmeza. El Espíritu Santo quiere darte firmeza. Sinceramente, tiene que ser en la presencia de Dios que se encuentra esa firmeza. Claro que recibimos en la iglesia, en las ministraciones, en todo, pero es esa firmeza de la voluntad rendida a Cristo para estar firme en el Señor. También aquellos que han flaqueado en la fe en medio de pruebas, de cosas duras, o tal vez tienes la fe pero necesitas ser renovada, como crecida en esta semana, porque aún vendrán muchas batallas. Y el Señor te ha recordado hoy que la fe es algo que es batallado, la batalla de la fe. Yo no sé qué batallas estás peleando, pero te digo, no las debes pelear sin fe. No creas porque abandones la fe se va a solucionar el problema, o porque uses los mecanismos del mundo, la manera del mundo, se va a acabar el problema. No. Tu mayor problema será si te apartas del Señor. Ahí sí estarás en problemas. Pero con el Señor, si te agarras del Señor, aunque haya tormentas, la barca no se va a hundir. La barca no se va a hundir. La barca va a salir a flote. También el Señor nos habla de cambiar esa manera de pensar. Y eso es algo con lo que hemos batallado mucho tiempo. Cristianos que están en la iglesia, pero siguen con su manera de pensar, que no es la manera de Cristo. Y por más de que uno les enseña lo que dice la palabra de Dios, es decir, lo que dice Dios, deciden que quieren pensar contrario a Dios. Caminar y vivir, tomar decisiones y acciones independiente de Dios, a su manera. Les parece que su criterio es mayor que el de Dios. Y muchas veces tratan de convertir el pensamiento de Dios como si fuera algo religioso, ¿no? Es que en la iglesia, es que los pastores quieren dominarlo a uno, imponerle a uno. No. Entonces significa que no estás leyendo la Biblia, no abres la Biblia para nada. Pues claro, no estás entendiendo que es Dios quien habla así. Aquí no queremos enseñar nada que no esté en la Escritura, porque lo que nosotros decimos puede ser equivocado, pero lo que Dios dice es inmutable, no cambia, es verdad, es perfecto. Gústele al que le guste y al que no le guste. Y también el Señor te quiere renovar en tu mente y te quiere renovar en tu servicio. Tu servicio, tienes que entrar con ilusión, con amor, porque el servicio al Señor es un servicio de amor. Apenas va a empezar el año, apenas. Es tiempo de buscar al Señor y que todo lo que el Señor te vaya entregando durante este año de responsabilidades, el Señor dice, mira, te entrego esto, hazlo excelente, hazlo con amor, hazlo con ilusión. Ora todos los días para que el Señor te renueve en esa ilusión, en ese anhelo, y verás lo precioso que es hacer ese trabajo para Dios. Ese servicio, más que un trabajo, es un servicio. Es un placer, es un derramamiento de la presencia de Dios en ese servicio. Trae un crecimiento tan especial sobre nuestras vidas cuando servimos al Señor con ilusión. Y te quiero decir una cosa para terminar de este último punto. Tú vas a servir al Señor no solo aquí, de aquí en el templo, tú vas a servir al Señor en todas partes, en la calle, en el trabajo. Así que ese trabajo que haces, ese trabajo que tienes fuera del templo, donde sirves profesionalmente, necesita ser revestido de Dios. Que esos clientes, que esos compañeros de trabajo, que esos jefes vean que tú sirves con amor, porque sirves al Señor. En tu trabajo sirves al Señor y te gozas ese día de trabajo. Cada día de trabajo te lo gozas en el Señor. La gente no lo explica. ¿Cómo tú puedes fregar un suelo y estar lleno de gozo? ¿Fregar unos cacharros y estar lleno de gozo? ¿Cómo puedes atender a un cliente y estar lleno de gozo? Que lo van a ver. Tú vas a gozarte ahí en el Señor. Vas a disfrutar tu vida, porque yo creo que cuando uno hace todas estas llamadas, ¿sabes? El resultado para mí es un placer, un placer espiritual interno que no lo entiende el mundo. Es un gozo. La Biblia lo llama gozo, ese placer. Es algo que es como una satisfacción que te llena tanto. Es tan lindo, tan especial. Los que estudian con amor, lo mejor. Siempre el Señor ha retado a los chicos aquí, los estudiantes, los mejores estudiantes, no los mediocres. Claro, si tú no estás revestido de este amor, claro que no vas a querer ir al INSTI. Claro que no vas a querer a ese profesor. Claro que no vas a querer esa materia pesada. Pero cuando tú te revistes de amor del Espíritu Santo, Él te renueva con un nuevo gozo para poder estudiar y hacer las cosas súper bien. Padre, que se note tu presencia en esta comunidad, en esta iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que se note tu presencia en la atmósfera de cambio de la iglesia, Señor, en todo este tiempo. Gracias, Jesús. Amén.